9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este arranque, a este estreno de la novena temporada aquí en el Garito de Gruay. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, es un verdadero placer continuar esta aventura radiofónica con todos vosotros. Hoy tenemos una selección musical como se merece, clásicos, novedades, conciertos, mucha diversión esta tarde de 24 de octubre aquí en el Garito. Así que si te apetece pasar y pasarlo bien esta tarde en este garito sucio y polvoriento de rock and roll, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Sí, amigos, comenzamos esta novena temporada con unos grandes, MC5, que estarán tocando dentro de unas semanas en Murcia, tierras murcianas, 17 de noviembre. y estarán pues de gira de 50 aniversario de este legendario álbum de MC5, Kick Out the Jams, que estamos escuchando. Pasarán por Barcelona, Madrid y por Murcia. Estará Wayne Kramer reuniendo una pedazo de banda de lujo para este aniversario. King Tejil de Soundgarden, Doug Pinnick de los Kings X, Marcus Duran de Zen Guerrilla y Brendan Canty de los Fugazi. Ya sabéis, estos representantes junto a los estudios del rock and roll explosivo de Detroit, encontrándose reflejos en Jimi Hendrix, Who, Stones, Cream, The Trucks o Little Richard. Y precisamente este álbum lo grabaron a finales de octubre, ya hace 50 años, en 1968, Kick Out the Jams, motherfucker. MC5, esta vez con el nombre de MC50, por esos 50 años de este álbum, y estarán el 17 de noviembre en Murcia, en el garaje Beat Club, en las fiestas Fussville. Continuamos con otro grande, para nosotros imprescindible también, esta banda que se pasará por el gran festival interplanetario Fantastic Dracula Carnival. Ellos son Radio Birdman. Radio Birdman, que tendrán parada en este gran festival. Vamos a detallar un poco, aunque ya están las entradas agotadas, pero hay una fiesta de presentación, una fiesta de bienvenida, jueves 1 de noviembre, con bandazas. Esta vez se celebrará en Benidorm, en la sala Penélope Disco. Y hablamos, como no, del Fantastic Dracula Carnival, 13ª edición. Y tendremos, bueno, fliparemos ahí con las bandas que van a ver. Estarán Radio Birdman, King Can and the Saints, Deb Gordon y los Equals, Miriam Lina y sus Nobody Babies, The Years, Archie and the Bunkers, en fin, los Swinging Net Breakers. Podría estar un día entero diciendo bandas y escuchándolas y ofreciéndolas, pero bueno, esta fiesta ya está, entradas agotadas, viernes 2 y sábado 3, pero tenéis jueves 1 de noviembre, fiesta de bienvenida. Donde tocarán Red Ants, Count Zaremba y las Monjitas del Fuzz, el líder de los Flestones y las Monjitas. Ya sabéis, hemos pinchado varias veces con miembros de Doctor Explosion, The Sinister Six, Cyanide Pills y Sin Seeders. Además de jockeys, piscina, regalos, un fiestón, fiesta de bienvenida. Podéis conseguir las entradas en el FantasticDraculaCarnival.net. So give me, just become satisfied. You ain't seen nothing yet. I said, well. Estábamos escuchando un álbum para nosotros imprescindible, este More Fun de los Radio Birdman, que bueno, se grabó en el 77 realmente, en directo, y luego se publicó en el 87, y donde hemos escuchado este More Fun. Y vamos ahora con un tema de Chris Masuak, que luego también lo reclutó para los Hitmen, lo regrabó. Didn't Tell the Man. Ellos son Radio Birdman. I saw your picture in a magazine. You talked about the places that you'd been with some other guy that I know. You left me all alone. You didn't tell a man. You didn't tell a man. When I tried to touch you, it started such a scene. Then there was that note on your door that said you weren't there no more. You didn't tell a man. You didn't tell a man. With your wicked smile and the way you get me to do anything you want me to. Hot girl, burning out my eyes, looking at your picture, telling all those lies. There's a thing or two you'd agree, you'd say if it was me. You didn't tell a man. You didn't tell a man. Y continuamos en este estreno de la novena temporada del Garito de Gruay con Cloaca. Todos huyen de mi lado, si lo pienso es normal. Si me hablan, les escupo, ¿qué más da? Ahora estoy descontrolado, ya no puedo razonar. Y te enfadas, tú te enfadas, yo me río sin parar. Mi cerebro es un músculo atrofiado en desuso, porque cuando pienso me disgusto, así me encuentro bien. Estoy genial, soy un puto anormal. Soy un puto anormal. Tú me quieres demasiado y estoy loco de verdad. Como cabras, como cabras, yo te beso sin parar. Siempre he sido fracasado y solo sé hacer el mal. Bueno, amigos, os vamos a presentar a una de las bandas que más nos ha sorprendido últimamente. Estamos flipando con ellos. Ellos son Cloaca, son un dúo, vienen de La Coruña. Y como nos dicen en su Bandcamp, desde el subsuelo coruñés llegan Cloaca, Bento Carroña y Rata Ray. El dúo más infame nos traen en su garaje Fuz desde las alcantarillas coruñesas. Humor negro, ritmos frenéticos y un sonido oscuro con su un sello de identidad. Entra en su tenebroso mundo y sucumba a su lisérgico sonido. No te arrepentirás. Lo podéis encontrar en descarga digital en su Bandcamp. Ellos son Cloaca. Este es su EP debut. Los puedes encontrar en Sweet Groups Records, esta tienda y sello de discos que se encuentra en Avenida Alemania número 5, en Cáceres. Lo podéis encontrar en sweetgrovesrecords.com. También a través del Bandcamp o Gmail. Hemos escuchado Anormal, Cloaca, Inmunda. Y terminamos con un temón llamado Perros Hambrientos, Cloaca. En mi salida siento el miedo. Mi cuerpo no se ha acostumbrado. La temperatura sigue ascendiendo. Me quemo. De ser lo que no soy. Soy un dejado, lo siento, pero es que también miento y muerdo. De ser lo que no soy, prefiero morir mejor, aunque siempre. Más referencias del sello Sweet Groups Records. Ellos son, que lo digan ellos. Con todos ustedes, los Cheddars. Thank you. sonido. Ellos son los Cheddars, un grupo de Madrid formado por Alberto, guitarra y voz, Diego, bajo y coros, y Vegas a la batería. Ya sabéis, mezcla de punk, rock, power pop, letras muy divertidas que hablan de bailes, chicas, amor, relaciones, platillos volantes, alienígenas. Hemos escuchado Cagar en la oficina, La Secta, y estamos de fondo en Brad Revision. Como veis, influencias de los Ramones, Badcocks, nuestros adorados Screeching Whistles, The Queers, Soft Treatment, Los Vegetales o Los Sugus. Y continuamos con más referencias del sello Sweet Grooves Records. Ellos son Mosén Bramit Morera y El Smorch. Aquí estamos con Mosén Bramit Morera y El Smorch, y este disco publicado en Sweet Group Records, Discos Jaguar, Pipus Recordings, de la Sana y Ruta 66, llamado El Butoni. Esta banda que nos viene desde Cataluña, con un par de referencias previas. Sexteto integrado por Mosén Bramit Morera a la voz, Alice Go a la batería, David a la guitarra, Luis Torralbo a la guitarra, Edu Rocket al saxofón y Xavi Von Toten al bajo. Hemos escuchado, bueno, ya lo habéis reconocido, el Human Fly de los Cramps. Estamos escuchando de fondo Ki Samort. ¡No! y decir que, bueno, esta banda, esta formación, también viene de otras bandas más conocidas como The Meons, El Strongs, The Loyos, Los Rascales y The Confidence. Os podéis hacer con este disco, como digo, a través del sello Sweet Groups Records o de nuestros amigos Pipus Recordings. Vamos a acabar con Mecina de Mosén Bramit Morera y el Smorch. Sí, amigos, te encuentras aquí en el garito de Groay en Vega Baja Radio, la 90.8, por aquí por la Vega Baja de Alicante, en la FM y a través de la web www.vegabajaradio.com. Vamos a hablar ahora de otra banda de Valencia, de Benimaclet. Ellos son Llobarros, formados por Pep Aguir a la guitarra, Víctor Viñó al bajo y David Vina a la batería. Hablamos de esta banda que ya tienen su inminente single debut casi ya en la calle. Música instrosurf, garaje punk y exótica, demoledores temas instrumentales, muy singulares, con un sonido misterioso, llenos de fuerza y clase. Canciones muy emocionantes, rebosantes de energía, como vamos a apreciar, un par de temas y los vamos a pinchar a saco, uno detrás de otro. Estamos hablando de Food. Ellos son Leo Barros y este tema se llama Foz. Leo Barros sonando en el garito de Gruay. Esto se llamaba Food y vamos con Exótica. festival más pestilente de rock and roll que conocemos, el Pipus Pest, esta vez en su tercera edición. Y como bien dicen ellos, es nuestra tercera edición y podemos decir con orgullo y satisfacción que seguimos vivos. Somos un anti-festival, un festival, y una vez más contamos con lo peor de cada casa, con lo más bizarro y degenerado de la escena musical subterránea. Pero lo mejor muestra que es, os podemos dar, es que acudáis a nuestra cueva paleolítica a disfrutar con nosotros del Pest. ¡Viva el Pest! Hablamos del 8 de diciembre en los bajos del Rockstar, en el Sonámbulo Music Club en Benidorm, donde estarán la banda de catalana que hemos escuchado, Mosén, Bramit, Morera y El Smorch, los Donaldson, Ringo Rango, nuestros queridos Ringo Rango, Bordestones y los que estamos escuchando, los Malinches. Banda Nueva Ola, Garaje Surf, Psicodélico, que protagonizaron muchos conjuntos de toda Latinoamérica y finales de los años 60. Puedes escuchar en esta banda y apreciar sus sonidos en este álbum llamado En el Agua, Los Malinches. Y ella me guiará. Formarán parte del cartel del Pipus Pest, tercera edición de CERT. Y después de esta saeta, escuchamos a Gogó, los Malinches. Desgranaremos más adelante en futuros programas próximos, porque el 8 de diciembre será el día que acontecerá la tercera edición del Pipus Pest, y otra de las bandas que forman parte del cartel son The Bordestones. Yeah. una perfecta combinación de contención y sofisticación, pero en el fondo eres solo otra chica en busca de diversión. Tú y yo sabemos lo que te va. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y continuamos con nuestras fiestas en el Fiestas de Vega Baja Radio. Esta vez nos vamos a Dolores, en la Vega Baja de Alicante, al Pub Aldabra, donde tenemos en directo a Iguana Lola y las sesiones de un montón de peña de aquí de la radio. Estará Topete, Te Llena Tu Cabeza de Rock, Pepe Murcia de Nivel 13. Pedazo de fiesta se marcó este sábado pasado aquí en el Biergarten, con Galgo, Lodo y Fiel a Venus y demás DJs también. Tatiana Ramone, que estuvo pinchando, de Galería Sonora, Fran Lenden versus Vila en Onda Tari, un servidor, Paul Fuz, del Garito de Gruay y Don Kumato, de La Guagua. Este sábado 27 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Aldabra, en el Pub de Dolores, en la Vega Baja. Ahí tenéis una nueva fiesta Vega Baja Radio. Continuamos en el TNT Blues de Cox con el directo de la banda desde México, Los Sustos, en su gira europea Fuera de Control. Será este domingo 28 de octubre a partir de las 8 de la tarde, entrada 5 euros, Los Sustos en el TNT Blues de Cox. Tendréis también Rock and Roll desde Italia la noche de Halloween, miércoles 31 de octubre, Nix Airlines en el TNT Blues a partir de las 11 de la noche. Chupitos gratis para los que vengan disfrazados, nos dice aquí Tony. Y atentos, domingo 11 de noviembre, The Devils a las 8 de la tarde, con esos conciertos, esa agenda de conciertos de domingos que está haciendo nuestro amigo Tony. The Devils en el TNT Blues de Cox. Nos vamos a la Gramola de Orihuela, sábado 27 de octubre, nuestras adoradas Les Pickups estarán a las 11 de la noche en la Gramola, miércoles 7 de noviembre de Bagús. Y atentos a la agenda de noviembre en la Gramola de Orihuela, que viene cargada con Rob Top Noni, el demonio de Tasmania desde Australia, Jolly Joker, Dirty Thrills, Adam Bomb y The Abstinence. Podéis encontrar información en lagramola.com. más conciertos. Esto es un no parar, como hemos anunciado hoy. El 1 de noviembre en Benidorm estará la fiesta presentación del Fantastic Drácula Carnival. El 10 de noviembre a las 10 y media de la noche, décimo aniversario de la tienda Naranja y Negro. En la sala estéreo estarán The High Risers. Y el 17 de noviembre en el Garaje Beat Club de Murcia, NC50, los NC5 con esa gira 50 años del Kick Out the Jams. Y nosotros nos bajamos del tren y continuamos aquí en el garito de Guay en este arranque de la novena temporada con Les Pickups. Y continuamos en estos últimos minutos aquí en el garito de Gruay, compartiendo con vosotros esta nueva aventura estereogaláctica de los Deformes. Nuevo EP, donde podemos encontrar temas como los Deformes Stomp, Nostromo o en la cara B, Arrecife y esta maldición del hombre lagarto, los Deformes. Yo soy el hombre lagarto y tengo la maldición. Ya sabéis, amigos, os recuerdo este sábado 27 a partir de las 5 de la tarde, fiesta Vega Baja Radio, con el concierto Iguana Lola y todos los compañeros de Vega Baja Radio que hacemos programa aquí en esta emisora. Estaremos pinchando para todos vosotros. Por la noche podréis ir también a ver al Speak Ups, a el... Como digo, el Speak Ups en la Gramola de Orihuela, 27 de octubre y domingo por la tarde estarán desde México en el TNT Blues de Cox, Los Sustos. Sabéis, este domingo a partir de las 8 de la tarde desde México estarán Los Sustos con su Drunk and Roll, esta gira fuera de control en el TNT Blues en Cox. Y a nosotros nos tenemos que despedir, ha sido un verdadero placer compartir este estreno de la novena temporada del Garito de Gruay con todos vosotros. Volvemos el miércoles que viene, ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8. En la 90.8 de momento aquí en Vega Baja Radio, estamos en pruebas, ya sabéis que la 90.9. Y nos encontráis en www.vegabajaradio.com y también en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada. Como digo, ha sido un verdadero placer, un saludo de un servidor, Paul Puz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. turn me up.